Un escorpión con las alas de colores, un escaparate con vísceras y flores. La confusión mental es lo que impera en esta sociedad. Un biberón que está lleno de pastillas, un consolador en el cuarto de la niña, algo me ha obligado a pagar las facturas del agua, la luz y el gas. En el centro de mi cueva, detrás de la puerta hay un reloj con una cuerda. No sé si podré aguantar. El macuto está vacío, pero ¿qué más me da? Me corté con la navaja de Ockham mientras intentaba afeitarme la memoria. La sangre se coaguló. Montando el burro, Sancho Panza dijo: vámonos. De pan, tráeme algo de arroz. Vuela, hornito, rincón, vuela hacia el sol. Tráeme un poco de pan, tráeme algo. La musa se desvaneció cuando se presentó. Visita de hueso, de carne de piel, camiseta blanca, pantalones negros como mis ojeras, mejor orejeras, que no me dejaba mirar nada más, dormir nada más, pesar nada más. Pensar que tal vez lo que no era sería, y sus ojos tan verdes que daban luz verde. Pensé que podía tomarme los días como todavía. Reía, bailaba, sangraba, tosía, bebía, cantaba. Se desvaneció cuando la toqué, se desvaneció como el sobre de azúcar la primera vez en la cafetería. Y vuela, hornito, rinco, vuela hacia el sol y tráeme un poco de paz, tráeme algo de arroz. Vuela, hornito, rincón, vuela hacia el sol, tráeme un poco de pan, tráeme algo de arroz.